Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio. Un programa, el de hoy, en el que vamos a hablar de un tema casi monográficamente, de médiums. Un encuentro que tuvo lugar en Bormujos y que hoy vamos a emitir en su integridad para sorpresa, admiración, incredulidad, también, ¿por qué no decirlo?, con el ánimo de inspirar y aprender de todo lo que en ello se hace y se dice. Estoy seguro que no les va a dejar indiferente. Para ellos, Rafael de Alba, Rosa Sánchez, Toñi Nieto y Merche Arcos nos acompañaron y el resultado fue muy sorprendente. En el último bloque de nuestro programa, Antonio Reynoso hace una interesante reflexión sobre el bien y el mal, sobre lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro, la eterna dualidad que ha acompañado al ser humano. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, aquí en su verdiblanca sintonía, en la 96.8 de la FM, que les acompaña y empieza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. El ser humano siempre ha tenido interés en comunicarse con el más allá, con los seres fallecidos, de siempre. Desde que el mundo es mundo, a nivel, en este caso, casi ritualístico, cuando no existía un concepto religioso y se vivía en caverna, cuando alguien fallecía y lo enterraban con un ajuar funerario, creyendo que precisamente eso le iba a servir para la otra vida. Va pasando el tiempo, va evolucionando y nos vamos encontrando con los propios oráculos, ¿no? Oráculo muy conocido, el oráculo de Delfos en Grecia, en el que se iba a consultar a las pitas por el futuro, pero también por el paradero de aquellos que habían dejado este mundo. Y sigue evolucionando. Durante mucho tiempo el ser humano se ha interesado en estos temas. Cuando llegamos, por ejemplo, a la Versalles francesa, nos encontramos que se practicaba la catotromancia, es decir, se cogía un espejo y en el espejo lo que hacían era tratar de ver el futuro y nuevamente esa comunicación con ese otro lado. Pero cuando esto realmente pega un giro definitivo es cuando en una pequeña localidad cercana a Nueva York, en el año 1848, dos hermanas, Margaret y Kate Fox, Catherine Fox, ellas, estando en su dormitorio una noche, simplemente empieza como un juego, ¿no? Si hay alguien aquí, da un porrazo y siente un porrazo. Es casualidad, si no, probarlo esta noche. Claro. Qué chungo que os contesten, ¿eh? Dijeron, es casualidad. Si estás aquí con nosotros, vuelve a hacerlo, da dos porrazos. La casualidad se vuelve menos, eso vais a pensar esta noche. Y empiezan como un juego. Uno sí, dos no. Y empiezan a interactuar con algo que había en aquella casa en Hyderfield, la casa de madera, allí perdida en las afueras. Y montan una historia en la que ellas dicen que contactan con un buhonero que es asesinado y enterrado allí, y que el alma de aquel pobre infeliz pues estaría allí enterrada. Aquello en un principio empieza a popularizarse entre los vecinos. Si no, yo vuelvo a poner el ejemplo, decir que vuestra casa está encantada a los más cercanos, a un vecino, a dos vecinos, a los tres días lo sabe todo el barrio. Empiezan a hacer espectáculos. Ellas viajan a Nueva York y en Nueva York el espectáculo de contacto con el más allá, que era como se llamaba, de las hermanas Fox, se hace tremendamente conocido. Tanto que acuden gente de Boston, de Filadelfia, de Chicago, de zonas que están relativamente cercanas. Y las hermanas Fox empiezan a tener una enorme popularidad. Un show, que era lo que estaban haciendo, que al fin y al cabo congregaba un número importante de personas que tenían el deseo de saber algo más, de lo que es lo trascendente. Hay algo más allá cuando uno fallece. Aquello se ve nublado, que hay que contar lo bueno y lo malo, porque cuando va pasando el tiempo, una de las hermanas afirma que todo había sido una trama, que habían urdido entre las dos, que habían montado entre las dos, que era mentira. Aquello se ve empañado. Luego, posteriormente, se desdice, pero ya era tarde. Ya el movimiento espiritista como tal había nacido. El movimiento mediúmico. Aquello salta de lo que es la costa este de los Estados Unidos, salta directamente a la Inglaterra victoriana, ya sabéis allí cómo son, y de la Inglaterra victoriana surge un buen número de médiums, los cuales están vivamente interesados por organizar reuniones, pero ya no era base de chasquido, ya eran personas que tenían una determinada capacidad para sentarse en una mesa con otro grupo de personas que querían establecer un contacto y poder, en cierta forma, hablar con los que no están. Fijaos el giro casi dramático que pega esto. Empiezan las sesiones a media luz, las sesiones victorianas de aquella Inglaterra, a la que, entre otras cosas, concurría el propio Sir Arthur Conan Doyle, que quería saber de su hijo, que había desaparecido en la Primera Guerra Mundial. Se establece una segunda vertiente que se va a Francia. Allí surge un señor que se llamaba León Hipólito de Nicel. Y León Hipólito de Nicel, en el año 1958, crea lo que es la corriente espiritista conductista. ¿Esa cuál es? Pues más allá de lo que es el show en sí, él lo que abogaba era por una doctrina filosófica. Es decir, podemos comunicarnos con ese más allá, podemos establecer contactos con las personas que ya no están, pero también es una forma de pensamiento. Hay una supervivencia a la muerte, solamente en un grupo se da, solamente un grupo puede manifestarlo, y segundo, es un rayo de esperanza. La muerte no es el final, sino simplemente el principio de algo más. De la Francia de 1858 surgen dos hermanos que estaban muy interesados en este tipo de temas. Españoles ellos. Tenían un apellido ilustre, Primo de Rivera. Sonará, en sus ratos libres daban golpes de Estado. Y claro, ¿ellos qué hacen? Dicen, oye, ¿por qué no llevarnos esto a España? Y meten el espiritismo ¿por dónde? Lo meten por tres vías. Cádiz, Barcelona y Sevilla. Y en Sevilla surge un movimiento bastante interesante, y es donde yo me voy a centrar, que son las primeras sociedades espiritistas. Año 1861, calle Alcázares. Calle Alcázares número 11, que hoy es la calle Santa Ángela de la Cruz. Sonará por el convento de las Hermanitas, que no quiere decir que estuviera allí, ¿eh? Ellos ponen allí la primera sociedad espírita sevillana, que es muy curioso porque luego se fusionaría con una sociedad masónica, Gran Oriente Lusitano, y se irían a la zona de Luis Montoto, que sería por todos conocido como la calle Oriente. La calle Oriente, que no es que apuntara a Oriente, que es que le daba nombre la sociedad Gran Oriente Lusitano, de ahí llega el nombre. Pero ahí surgen unos espiritistas bastante curiosos. Miguel Primo de Rivera se interesa mucho porque en Sevilla, en el cementerio de San Andrés, hoy os sonará mucho porque es de donde sale Santa Marta y demás, los sevillanos en el año 1868 acudían en masa, tal y como publicó un periódico sevillano que se llamaba El Sevillano, propiamente dicho, iban en masa. El sevillano es así, o le tiene mucho miedo a estos temas, como decía mi madre, mejor creerlo que no verlo, o mejor casi casi dejarnos apartados, pero también iban en masa. Oye, que hay un fantasma en el cementerio antiguo, iban a la valla a apoyarse, a ver si vemos algo, ¿no? Pues vea, ya nos hemos visto a la cervecita. Era un poco como los vías crucis de hoy en día, ¿no? Que te lo encuentran en cada esquina, ¿no? Que de ser algo excepcional es algo cotidiano. Bueno, pues nos encontramos que el sevillano iba, acudía, le encantaba. Y surgen espiritistas muy conocidos. Porque el espiritismo no es de minoría ni es marginal. Tenéis a los Primos de Rivera. Es historia. Lo podéis encontrar fácilmente. Tenéis, por ejemplo, a la propia Amalia Domingo Soler, que es muy famosa. Tenéis, por ejemplo, a José de Velilla. Os sonará porque tiene nombre y calle en la ciudad. Os sonará Vicente Santolino, nada más y nada menos. Os sonará Gustavo Adolfo Bécquer. Suena, ¿verdad? Gustavo Adolfo Bécquer era espiritista. Os sonará Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero. Fernán Caballero era espiritista. Y solamente hay que leer su obra. Es decir, eso no es algo que diga alguien que está sobre las tablas de un teatro hablando de mediunidad. Solamente tenéis que analizar la obra de cada uno. Y ellos son los que se van a encargar, desde la mitad del, bueno, desde que se crea el espiritismo en Sevilla, desde que se funda en el año 1861 hasta prácticamente primeros tiempos del siglo XX. Algunos ya habían fallecido, como el caso de Bécquer, que muere en la década de los 70, del año 1870, y a partir de ahí surge un caldo de cultivo enorme, enorme. Todavía hay sociedades espiritistas en Sevilla, ¿eh? Yo de vez en cuando acudo a unas reuniones que hace un grupo de espiritismo victoriano en la calle San Luis, y es muy impresionante verlo, porque la puesta en escena que tienen es abrumadora. Te los ves entrar, las chicas vestidas con vestidos del siglo XVIII negro, los chicos vestidos de negro también, al estilo del siglo XVIII, se sientan en una mesa, y en la mesa hacen una demostración, una sesión. Y es realmente impresionante, y eso está ocurriendo hoy. Vamos evolucionando en el tiempo. El espiritismo se mantiene durante toda la parte de la guerra mundial. La guerra mundial hace que con tantas muertes, con tantas desapariciones, sean muchos los que quisieran enterarse por la suerte, por el paradero de ese familiar, de ese hijo, de ese tío, de ese sobrino, de ese padre, de ese abuelo, de esa madre, que han ido a la guerra y no se sabe de ellos, de ellas, y por tanto empiezan a consultar a los medios. Y se hace un fenómeno que hoy lo podremos llamar como viral. Tanto es así, como os comentaba anteriormente, que el propio Sir Arthur Conan Doyle era uno de los habituales. Famosas eran sus peleas con Harry Houdini, porque el gran mago, el gran escapista Houdini, era un detractor de todos estos temas, y Conan Doyle era un creyente firme de todos estos temas. Pese a ello, tenían amistad. Y en ese ámbito, cuando llega el periodo de entreguerra, es cuando llega a su cenit máximo. Es cuando más medium, más personas van surgiendo. La mediumidad no se aprende. No hay una escuela de medium. La mediumidad es un don. Se tiene o no se tiene. Hay quien lo tiene dormido y le va despertando, y hay quien desde pequeño lo tiene. Es un don. Con la Segunda Guerra Mundial todo cambia un poco, y cuando llega el año 1952 surge un señor que se llama Friedrich Jürgensen, el cual, experimentando, él era un documentalista que estaba haciendo un reportaje sobre el canto del pinzón en Suecia, y él grabando allí, escucha una voz en la grabadora sobre el soporte magnético que dice: Friedrich, mi pequeño Friedrich. Era su madre. El problema, que su madre llevaba años muerta. Y él empieza a experimentar. Para colmo, hay un fenómeno paralelo: la ouija. Y empiezan a practicar la ouija. ¿A quién le gusta la ouija de aquí? ¿Quién le tiene miedo a la ouija de aquí? Unos periodistas saben qué preguntar. No os preocupéis, que ouija no vamos a hacer. Mira, allí me están ya riendo y todo. Haremos otras cosas, tú no te preocupes, Pedro. Pero sí es verdad que llega un momento en el que esa canalización empieza a cambiar de nombre, el médium cae un poco en declive. Ya hacia el año 1955, ya los sistemas de contacto con el más allá son a través de la ouija, que es un formato fácil. Si uno sabe practicarlo, sabe de la fiabilidad que tiene. Luego os contaré cositas. Pero también es cierto que surgen las psicofonías. Antiguamente, ir a una investigación era en una mano una ouija, en la otra mano una grabadora, y no se discutían los resultados. Hoy dices en una investigación que llevas una ouija y una grabadora, y poco menos que se te echan encima. Pero bueno, el mundo ha cambiado, los tiempos han cambiado, y la forma de pensar también ha cambiado. Es la evolución lógica, y no podemos criticar eso. Y nos plantamos a día de hoy. ¿Sigue habiendo medios? Sí. Fijaos que esto mismo que hemos hecho hoy aquí, que estamos haciendo aquí, se hizo hace poco en otro municipio cercano, a 40 euros la entrada, y se llenó. Aquí lo hacemos gratis y se llena. Lo que quiere decir, o lo que os quiero decir con eso, es que sea como sea, sigue llamando la atención. Y por eso, yo en mi forma de investigar, os garantizo que no entraba al médium. Para nada. Porque nunca me he fiado de ello. ¿Por qué no decirlo? Nunca. Hasta que en el año 2001, dentro del programa de Canal Sur, El Varadero, programa de temporada, programa de verano, Luis Vara, su director, me invita. Oye, vente, tío, esta noche. Luis siempre te liaba, ¿no? Vente esta noche, tío, que va a venir un medio y quiero que te lo crujas, esto, lo otro. Y digo yo, es que no es mi estilo, yo tendré que escuchar a ese hombre hablar para yo saber de qué va la historia. Y a mí me presenta Rafael de Alba. Y Rafa, empezaron a entrar llamadas de teléfono, y le entra una señora, Reme de Málaga, te acordarás, Reme de Málaga. Y Reme de Málaga, él empieza a decirle: Reme, tú tienes un problema, tu marido tiene un problema de salud. Problema que además no puede andar, y tú tienes también tal problema. Y empezó a darle datos. Y la otra persona no se la escuchaba, lloraba. Y yo decía, no puede ser. Bueno, yo me voy a producción, digo, niño, ¿este teléfono de quién es? No, esta es de la mujer que ha llamado. Yo desconfiaba. te voy a decir lo que tiene que hacer. Le da un consejo, a mí me deja patidifuso, pero a las 2 semanas retomamos aquel tema un poco para retomar propiamente dicho si cómo habían ido y cómo no. Y llamamos a Reme de Málaga y Reme de Málaga nos cuenta su historia y era prácticamente lo que le había dicho Rafael de Alba. O como un día él, vamos a Alcalá de Guadaira, y en Alcalá él se queda en la puerta, él siempre pide permiso a las presencias que hay en un sitio, nosotros entramos allí a saco, él no entró, él en la puerta, Rafa, ¿quieres entrar? No, estoy esperando a que me den permiso. Pero chiquillo, ¿quieres entrar ya? No, estoy esperando a que me den permiso. Bueno, Rafa, cuando tú quieras. No, todavía no me han dado permiso. Bueno, hombre, vaya por Dios. Rafa, es para hoy. Ya me han dado permiso. Y entra, ¿no? Él entra, va tocándolo todo. Digo, bueno, yo lo dejo suelto. Yo a Rafa lo dejo suelto cuando vea su sitio y ya entiendo con él. Es muy curioso porque él se pone a hablar a la nada. Él está, a lo mejor tú estás hablando con él, se va y empieza aquí un hueco de aire. Si no, vaya tela, hombre. Para ver qué podemos hacer. Es que tú no puedes seguir así, ¿eh? Yo te veo mal, ¿eh? Yo, claro, tú lo ves desde fuera y tú piensas, el que te está viendo mal soy yo. Claro. Ya uno se reprime, ¿no? Entonces, Rafa entra allí, empieza a trastear a los perritos. Venía con nosotros Luis, el comandante, el pobre, que en paz descanse. Y hay un momento en el que ese va para el niño de la familia, 18 años, lo toca y le dice, tú tienes la culpa. Yo, ¿pero qué te pasa, Rafa? Él ha estado en un sitio chungo. En un sitio chungo, sí. Él ha estado en el Templo del Mal, que suena muy Indiana Jones. Él ha estado en el sanatorio. No. Tú has estado en el monasterio del demonio. No, monasterio del diablo. Tú has estado en el monasterio del diablo. Y tú has hecho una agüita. El niño se pone a llorar. Y empieza a decir que sí. Claro, en ese momento las luces del cuarto del niño te quieren matar, ¿no? Yo no vengo para susto. Él se enciende aquella luz y cuando se enciende esa luz roja, empieza a parpadear, empieza a tener como señales, y comprendemos que lo que nos está diciendo Rafa, ¿verdad? Por tanto, con ese hilo conductor yo voy a llamar aquí hoy a 4 médiums y vamos a empezar primero a conocerlos y luego yo les pediré que se den una vueltecita por aquí y ya veremos qué sale. Voy a llamar primero a Toñi Nieto. Toñi, por favor. Un aplauso a Toñi. Llamo a Merche, también que suba. Un aplauso a Merche. Llama a Rosa Sánchez, que venga. Y finalmente, llamo a Rafael de Alba. Un aplauso. Y teniéndolos a... Teniéndolos a ellos aquí, vamos a conocerlos un poquito mejor. ¿De acuerdo? Vamos a conocerlos un poquito mejor. Que sean ellos los que nos hablen de ese don que tienen, de esa cualidad. Y luego veremos qué hacemos por aquí. Os explico lo que va a suceder a partir de ahora. Hemos conocido ya, hemos entregado los premios Voces del Misterio. Hemos hablado un poco de la mediunidad, muy abuela pluma, para que un poco lo conozcáis, para que sepáis con propiedad qué es eso. Y ahora vamos a conocer a los medium. Inmediatamente después Yo les voy a pedir a ellos que se den una vueltecita por aquí, que os toquen, que no hablen con vosotros. Yo no quiero que hablen con vosotros ni quiero que habléis con ellos, ¿vale? Que os toquen y demás. Y mientras nosotros, mientras que ellos se toman esos 5 minutillos, vamos a hacer aquí una experiencia con un aparatito, ¿de acuerdo? Cuando el aparatito acabe, subirán y veremos a ver qué es lo que han sentido. Quien se dé por aludido, que levante la mano sin problema. Yo trataré de que sean lo más explícitos posible, ¿de acuerdo? Rafa, le cedes el turno de palabra a las mujeres, ¿verdad? Hoy 8 de marzo, ¿verdad? ¿Qué, con el micrófono? No, bueno, espérate, que voy primero con Merche, que tiene ahí el... que Merche debuta hoy con nosotros. Merche, ¿qué tal? Muy bien. Pégate el micro. Se me escucha. Cuéntame, lo primero, ¿qué sensaciones tiene una persona que tiene la cualidad del don de ver, de oír, o de hablar, o de tener determinadas sensaciones en un determinado lugar? La verdad es que algunas veces no es nada agradable. Para mí, personalmente, porque hay veces que te sientes bien, hay veces que sientes mucha pena, hay veces que he sentido miedo, y no me da vergüenza decirlo, lo digo. Y según va pasando el tiempo, es verdad que hay veces que me siento mejor conmigo misma, pero hay veces que me siento un poco perdida. Voy a un sitio y me siento un poco perdida. Da igual que sea un sitio abandonado, porque tú sueles venir mucho con nosotros a las investigaciones que hacemos, sobre todo con Esther, que la tenemos por aquí también, buena amiga ella. Tenemos aquí a Esther, que salís con el grupo de investigación y demás, vais a sitios abandonados, ahí te puedes encontrar cualquier cosa, desde vivos hasta muertos. Desde vivos hasta muertos. Por ejemplo, habéis ido en estos últimos días al antiguo geriátrico de Alcalá, al Libertador. Un sitio abandonado. Cuando tú entras en aquel edificio, el ladrillo, típica escuela de Aníbal González, ¿uno qué siente? Lo primero que me vino es un olor a medicamento y estaba como cuando te damos la silla para dormir. Lo que siento era ese sueño, qué cosa más rara tengo, como cuando te vas a dormir. Y me dio pena porque vino una señora. Lo primero que dije, hay una mujer ahí. Lo primero. Vestida de negro, donde tiene el pelo aquí recogido atrás, como con un moño, con el pelo largo. Le digo, mira, que no nos habla. Entramos para adentro y un frío. Yo sé, lo primero que siento es mucho frío. Muchísimo frío. Y en vez de callarse, se sentía como, tengo sueño, estoy rara. Después, vamos andando por la zona. Y al llegar abajo de ahí en el público, estaba Ana, sorprendido. Le digo la pregunta porque hay una niña. Dice, mujer, ¿qué conmigo te va a hacer? Le digo, porque hay un niño. Porque yo cuando hay niño, me da mucha pena. Segundo lugar, siempre, no sé por qué. Y me lo pongo en el y hay un niño. Que después nos salió el abuelo. Y una señora en una cama, que eso me dio. Me impresiona. Cada señora de la cama tocada con la boca abierta. Y la diferencia, esas cosas por ejemplo a mí me siguen chocando. ¿Tú si pudieras quitarte eso, te lo quitabas? ¿O te da igual? Yo me da igual. Antes no me gustaba porque mi grupo de amigas, en el La Rana, en La Loca, en el Aire que nos tenía. Entonces. Y no me gustaba. Yo decía, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Y al principio la verdad es que lo pasas mal. Pero ya te vas acostumbrando y poco a poco, pues mira, es lo que hay. ¿Se puede llegar a controlar? Sí. Yo hubo un tiempo de que mi padre fue como la parte. No quería saber nada, no. ¿Y por qué lo reactivas? Lo reactivé cuando falleció mi madre. Porque estaba en el hospital con ella y me pedía muchas cosas. Y había veces que no me quedaba más remedio, que decía, ¿qué me está hablando? Es que esta persona me está preguntando por su hija. la señora mayor, está preguntando por su hija, yo decía, mujer, no la acusaba. Y me decía, ¿me ve? Y decía, no te veo. Y decía, sí me ve. Muchas veces. Le dice, yo no te veo. Y dice, sí. Y yo mismo, que me han mostrado de ruta, y he dicho, pues yo no te veo. Y va a salir el mismo, sí. Tampoco, otra de las cosas que a mí no me gusta, cuando me marcan. ¿Cuando te marcan? Sí, a mí me ha llegado, tú lo sabes, a cañar. Cuando he llegado, por ejemplo, en la casa María hace poco, con mi prima, y eso es que se hace un dolor de mi lado, pero un dolor, y se me venía la cabeza, puñalada, y yo dije que lo tengo. Y ya me dijiste, me voy a hacer, vámonos, porque yo no me gusta. Esto es malísimo. Yo, hay que sacarlo. Y luego me duele muchísimo el lado. Y me duele muchísimo el lado. Y que me quiere, que me siente muy mal. Cuando nos montamos en el coche, le digo, ¿me puedes mirar? Me mira, me dice, escúchame, estás marcada. Le digo, ¿marca cómo? Me hace una foto y tenía lo que era una raya más blanca, todo lo demás, ¿no? Como si me hubiese dado una puñalada. Pues, por ejemplo, cuando a mí me pasa esa cosa, en un sitio además donde ha habido muchas agresiones físicas y demás. Ahí y... me ha pasado, ¿sabes? Que me arañaron en el cuello, sí. Fue con un antibiótico. Porque estas cosas pueden llegar a tener ese tipo de problemas. Cuando vamos a un lugar, luego en la tele queda muy bien, porque va todo editado y demás, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Rosa, ¿tienes el micro? Ahora volvemos contigo, Merche. En tu caso es diferente. En tu caso, independientemente de ese don que te llega desde que eras pequeña, es que vosotros, Javier y Aradilla y tú, llegáis a tener un local, hasta hace bien poquito, en el cual hay un espíritu de una señora que es Doña Encarna. Y de mí ellos me lo cuentan. No, es que nosotros tenemos una tienda esotérica, me dicen ellos, una tienda esotérica que tenemos una mujer allí que se llama Doña Encarna. Y claro, a ti te lo cuentan y dices, yo soplo con estas cosas, obviamente, ¿no? Pero no le daba mucha credibilidad, ¿no? Hasta que un día, muchas veces es bueno hacerlo, divulgo ese mismo caso y se pone en contacto conmigo el bisnieto de Doña Encarna, Israel. Y a partir de ahí, cuéntanos un poquito la historia de Doña Encarna, de esa aparición o de tus contactos con ella. Bueno, Doña Encarna tenía un carácter muy bonito. Bueno, tiene un carácter muy bonito porque sí tiene local. Pero sí es verdad que cuando se enfadaba, te tiraba las cosas. Nosotros llegamos, las tiramos de local, fuimos a la primera vez que entramos. Yo iba preparada, porque me dicen que no te gusta. Y le digo, sí, me encanta. Lo que aquí hay algo que no sé quién es. Costó verla, costó, porque es muy tímida. Y una noche estábamos los dos a las 10 de la noche, estábamos ya los dos reventados, se asoma, porque ese era el local como por la puerta. Tenía dos partes, estaba dividido en dos partes, y en la puerta ella se asoma y le dijo, guau, ya te sé. Le preguntó su nombre, le dice que se llama Encarna, y empieza a indagar con los vecinos, empezamos los dos a preguntar, pero decimos a José, José le dice, niña, eso no es verdad. Y le digo, José, acércate al local y pruébalo. Empezó él a ver un hilo, hizo una investigación, salió de una Encarna. Y miré por donde le escribió un artículo y Israel se lo enseña a su madre. Y le dice a la madre, ¿tú sabes que esa doña Carmen es mi abuela? Y a partir de ahí tenemos fotos, tenemos todo. Eso deben de ser los efectos especiales, digo yo. No. Ah, vale. No. Seguimos. Entonces, Me quieren matar aquí. La luz, el grito. Seguimos. Entonces, pues, en el canal, pues, cuando quiere, se hace notar, nosotros lo hemos puesto café, porque a mí me quedó, se le dio dos o tres cosas que me gusta, que le quita las canaletas. Yo un día se lo pasé allí, me dijo, un poquito muy del café, y le digo, ¿tú quieres? Y a partir de ahí, yo tuve que poner todos los días, porque si no me quitaba el incienso. Llegasteis a bueno, a través de Blanca, que es la productora de Toñi Moreno, y la productora de Toñi Moreno habla conmigo, tiene buena amistad, y dice, oye, nos interesa sacar este tema con Toñi a mediodía, puede ser, José, entre Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión solemos colaborar, yo pertenezco a la radio, pero vamos, sabéis que a mí me habéis visto con Bertín Osborne, me veis con Toñi Moreno, me veis con muchos programas de la casa, ¿no? En reporteros también. Mira, sí, no hay problema. Yo recuerdo que, creo que era Mercedes, la chica que manda, no me acuerdo del nombre ahora. O Sandra, una de dos. ¿Qué? Isa Limón, que trabajó conmigo en... Pues el Limón se le quedó blanco. Trabajó conmigo en la televisión de Los Alcores. Cuando nosotros le pusimos el café, a los 5 o 10 minutos empezaría a caerse y el café bajó. El café bajó, eso sí. Y ella lo juraba y lo juraba que el café ha bajado, que el café ha bajado. Entonces a veces me sale la gente que dice, pero la temperatura que había no era para que el café se evaporara. Y ella terminaba, estaba loca con irse. No me extrañé que estuviera loca. Y le dije, doña Encarna, dos o tres incienso. Bueno, ya apagué. Si no se subió la lámpara, porque la vida. Doña Encarna, que además fue, como os digo, un caso muy popularizado, porque salió en Canal Sur, salió en Antena 3, salió en Telecinco, mandaron reporteros, mandaron equipo, se popularizó mucho y bueno, allí sigue la buena de Doña Encarna. Toñi. Hola. Toñi, yo la tengo en especial cuidado y cariño, ¿no? Porque cuando hacemos una ouija, aunque ella no esté participando en la ouija, ella se anticipa lo que van a decir. Entonces, aunque te den la primera y la segunda letra, te dice lo siguiente, es decir, ¡bum!, te lo lanza, ¿no? Y siempre le dicen que sí, aunque no esté ella, porque hay quien puede pensar, bueno, ella está participando en la ouija, lo mueve ella. ¿Está? Está explicado. ¿Y cuando no está? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo se explica cuando no está? Toñi además es una persona muy preocupada por la formación, ella de todas estas cosas se va formando en, a nivel, en este caso, de dar cursos y demás. Pero explícanos, ¿cómo una persona que está viendo simplemente una ouija, como si nos ponemos Rosa, Rafael y Merche, los cuatro ahí, y tú te anticipas a todo lo que va a decir? ¿Cómo te llega eso? Bueno, a ver, llegar, yo es que soy de la opinión, ¿no?, que todo el mundo podemos. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo. Entonces, yo de siempre, pues como si tuviera, cuando estoy yo con la ouija, por ejemplo, como si me lo dictaran, como si yo sintiera, me lo dijeran en el oído y yo lo tengo que decir. Hay veces que siento que lo tengo que decir sí o sí, aunque no pueda, o sea, es que me pongo mala, o sea, tengo que soltarlo. Y hay veces que yo lo quiero soltar y ellos, no, o sea, no me dejan, no quieren que yo los lea o que los escuche. O sea, es eso, es canalizas lo que va a decir el que está en la ouija. Pero además te pasa muy habitualmente. Es decir, la ouija es una forma, en este caso, de contacto. No es una forma mediúmica, pero sí es una forma de canalización. Se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo en esa apreciación mía, pero básicamente es eso. Y te llega ese mensaje. ¿Quién da ese mensaje? Eso a mí es lo que siempre me queda. Ahora os voy a poner un ejemplo. A ver, eso depende. Hay veces que son, digamos, lo que en este mundo solemos llamar los guías espirituales, y otras veces es la persona que está contactando. Eres un canal, no es que tú te llegue, o sea, estás como conectado y te llega y lo dices. ¿En qué estás ahora metida? Estoy desarrollando mis habilidades. Habilidades psíquicas. Exacto. ¿Y eso cómo se hace? Con mucho entrenamiento, como por ejemplo un futbolista. Un futbolista no sabe haciendo los pases ni nada que hace. Se concentra y que se aíslan y poco a poco desarrollar todo el mundo podría. unos a lo mejor más una habilidad, otros otra, pero prácticamente... ¿Y eso se tiene de nacimiento? Sí, eso se trae. Porque era lo que explicaba antes, esto no es hacer un cursillo, no. Ya soy tarotista, ya soy medium, ya... ¡Oh! Bueno, a diferencia que para ser tarotista sí que tienes que formar, o sea, tienes que tener la idea de las imágenes, de los colores, de todo. Pero para lo de las habilidades, no, las habilidades las tenemos, como los cinco sentidos, tenemos las habilidades. Cuéntame una cosa, cuando tú vas a un sitio, hemos estado en muchos sitios, yo las personas que tengo aquí son de mi confianza, obviamente, pero cuando estamos en un sitio, ¿qué sensación te da? ¿Hoy sí, hoy no? ¿Hoy de aquí nos vamos sin nada? Sí, más o menos así. Yo te puedo decir que de momento no veo, yo no veo, pero yo tengo muy desarrollado lo que es el oído, la intención y sobre todo el sentido. O sea, escucha lo que te dicen, los escucha. Te escucho lo que me dicen y no solo lo que me dicen. ¿Y cuando estás escuchando carrusel deportivo? Tú te ríes pero, y a lo mejor pensáis que estoy loca, pero yo, por no, ejemplo, por no, la noche... para nada, ¿eh? Yo cuando me acuesto por las noches tengo como una radio. Yo escucho música muy, muy, muy, muy, muy lejana y como si fuera antigua, como si saliera de un magnetófono, de algo muy antiguo, pero yo escucho música. Es decir, tener el oído muy desarrollado. Tenemos que... lo tuyo es percepción y es también audición... Merche visual y también auditivo, porque evidentemente, bueno, y a nivel incluso de contacto. Sí. Tenemos a Rosa que le ocurre igualmente, los ve, los oye. Rafa, bueno, ante una cosa, yo recuerdo con esto de la Ouija, a nosotros nos pasó un hecho muy curioso. Hicimos una Ouija en el pabellón de la muerte, no, el pabellón de la muerte no. Era, no, el otro, el Barracón del Miedo, sí. Sevilla Este. Venía Rafael de Alba, venía Inma, que era la que hacía la Ouija, venías tú. Y yo recuerdo que un día nos ponemos allí y sale, se cuela una entidad, una presencia, como lo queréis llamar, una energía, como lo queréis llamar. Y dice, mamá, ¿eres un niño? No. ¿Eres una niña? Sí. ¿Con quién quieres hablar? Con mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Inma. ¿Y tú cómo te llamas? Paula. Todo esto deletreando. P-A-U-L-A. ¿Y qué te pasa? Que mi mamá no me da besito. Mi mamá no me da besito. ¿Tu mamá no te da besito? No me da besito. Papá sí. Papá sí me da besito. Vaya por Dios. Preguntamos, oye, aquí hay alguien que se llame Inma, que tiene una niña que se llama Paula. Y había una mujer que no estaba participando, ni nadie de los que ella venía estaban participando. Y dice, mira, yo, mi hija se llama Paula, falleció. Y hay un problema, que es que mi marido, todas las noches, antes de acostarse, coge una foto de mi hija, le da dos besos y la deja. Pero yo no lo hago porque no me sale, literalmente. Y a la vez el tablero iba diciendo, por eso. Y ella, la mujer se pone muy mal. ¿Qué quieres que haga por ti? Que me compre la muñeca. La mujer se pone más mal todavía porque ella, cuando la chiquilla estaba mal, le promete que le iba a comprar una muñeca. No se la llegó a comprar porque falleció. Y luego le pidió otra cosa, que sacara una foto que estaba en el primer cajón del mueble del salón. Ahí la mujer se quedó patidifusa, porque efectivamente un amigo, una antigua amistad, que ya no está la amistad, le había regalado una foto de la niña sobre una foto pintada. Y esa foto, cuando se rompe esa amistad, la guarda. Y la niña quería aquello. Es difícil de explicar eso, ¿eh? Eso es muy difícil de explicar. Es difícil porque tampoco estamos preparados como para entenderlo. Claro, el cómo, ¿no? El cómo. ¿Cómo se hace eso? Pero no es que sea fácil, pero es. Rafa, lo tuyo es diferente. Lo tuyo llega a raíz de un accidente de un amigo. O un accidente evitado a un amigo. ¿Qué te pasa? Bueno, éramos todos jóvenes, éramos niños, yo recuerdo tendría 8 o 9 años. allí en mi barrio había un campo de arreo y antiguamente los autobuses iban con el conductor y un revisor que daba los papeles. Y que por cierto no estaba todo, porque era un invitativo también. Entonces estábamos mandando fútbol, salió el balón rodando y para la escena. Detrás de un balón siempre va un niño. Efectivamente, pero es que además, eso te dicen en la autoescuela. Pero es que además, el conductor iba hablando con mis compañeros y no estaba pendiente al carro. No estaba pendiente, lo que estaba pasando. Obviamente me fijo en el detalle y lo único que me puedo decir es que si hay algo ahí que sea verdad, que esos ángeles o extraterrestres, llamarlo como queráis, existen, pues que no le pasa nada a mí. Yo hubo una ráfaga de aire que me tiró al suelo y cuando levantó la vista mi amigo estaba en el otro lado de la acera, ¿no? El autobús pasó, pleno, pero pasó, es decir, que se lo llevaba. La gente, claro, se quedaba sorprendido porque no sabía cómo ese niño de que iba a pillar, que iba a ese sábado, pero a partir de ahí yo ya sí lo entendí. Porque vi al lado de ese niño vi una figura alta, muy luminosa, muy fuerte, y ya dije, bueno, todavía no es nada. Es que ha pasado algo. Además me atrasó. Yo no sé. Yo siempre digo, tú lo sabes, que yo no soy medio, yo sé que está toda la energía. Porque todos los que estamos aquí, todos somos energía. Y es lo que quedamos al final. Entonces, claro, a raíz de ahí, pues ya toda la vivencia que he tenido ha sido de ese tipo. En casa, a lo mejor estaba con mi madre, me dijeron a la niña, quería apagar la luz que hace el cuarto. Y yo decía, sí, eso es lo que yo quiero, apagarla. Tenía yo un tío en una jata delante que corría hasta el techo, luminoso, luminoso, y lo único que hacía era mirar. Y a raíz de ahí, pues bueno, ya empecé a ver gente rara, mira, mi madre. Y estábamos en un escaparate y me dije, hay que ver esta mujer, lo que tiene que estar pasando a la mirada con ese hábito y ese cinturón amarillo, esta mujer tiene que estar pasando para atrás. Mi madre me miraba la vez y me decía, sí o sí. Vale. No te creía, ¿no? Claro, era difícil, ¿no? Porque yo no lo veía. Y entonces le resultaba totalmente. Ya después fue entendiendo, poco a poco, ¿no? Porque ha habido detalles también que le he dicho, mamá, tan traído hace una figurita, ¿verdad? Esta noche cuando entré me la encontré en medio sin doblar. Y dicen, sí, tu hermano ha traído a esa sin doblar. Era una figura difícil. Vamos, era una diosa hindú. Que la estaba con una postura muy rara y la vi en medio. Ya él se acostumbró. El detalle peor es que yo ya me empezó a afectar a mí mismo, ¿no? Digo, yo no estoy muy bueno en la cabeza, pero lo que yo veo no lo ve la gente. Voy a ir solo. Lógicamente no derivaba al psiquiatra y era solo. Y cuando fui, me dije, el hombre decía, no, es que es normal, la imaginación, no voy a perseguir. Eso, esas cosas, ¿no? Tú tienes imaginación, un perro. Yo sí, vale. Pero yo estoy viendo mi nombre, tengo lo tuyo, engordado, con grafiti, con barba, y puede ser imaginación, ¿verdad? El tío se está hablando, que está para él. Algo me miró, me dio miedo, me dijo, ¿qué sería el niño? Pero el niño no tiene nada. Yo fui. ¿Quién era? El padre del que había fallecido hacía 3 meses. ¿Te puedo preguntar una cosita delicada? Sí, claro. Aquí tiene permiso. No hace... Es delicado, es personal. No hace mucho tiempo han fallecido tu padre y tu madre. En un espacio de, no sé si un año o menos, más o menos. No. ¿Tú los llegas a ver a ellos dos después de muertos? Mira, sobre esto ayer incluso... que ya está casi llorando, porque salió la conversación, esta misma conversación, con mi hermano, porque a mi hermano Jesús, surgió la puerta cuando estuvimos en el hospital, la llamada tan rara del teléfono. Lo voy a contar por encima, ¿vale? Pero la anécdota fue fuera. Mi madre se murió de un infarto que nadie no lo esperaba. Mi madre estaba ingresada, le dije a mi amigo, que siga así, esta tarde le doy la activa y para casa, que está controlada, que no hay problema. Controlada y una leche, a las 3:30 más o menos, le dio un infarto muy fulminante. Ni se enteró. Cuando me avisan mis hermanas que yo vine para acá, que mamá ha pasado esto, ¿vale? Es un salto. Nos vestimos de cualquier forma, fuimos corriendo. Efectivamente, pero yo cuando llego al periodo a mi padre, allí, que había fallecido una hermana. Y me dice, busca tu madre. Busca mamá. Ya me asusté, mi hermano Jesús estaba al lado mío. Y el hombre que estaba pidiendo los papeles dice, me está llamando un número de teléfono preguntando por todos los hermanos. Que si es nuestra madre, estamos aquí todos los hermanos. Me dice, pero ¿qué número es el gravísimo? Pero bueno, mire usted, están aquí toda la familia, están los tíos también. Y yo le digo, hermano, que le y le digo, y ya mi padre le dice, doctor, te quieres venir aquí, hasta ahora. Claro, yo eso se lo digo a mis hermanos, porque yo obviamente saben que yo tengo esa capacidad. Y se me queda mirando y me dice, la llamada del teléfono era, papá, buscando mamá, que no la encontraba, porque como falleció de esa forma tan brusca. Pero tu padre muerto ya. Sí, sí, ya te ha fallecido, perdón. Eso de los teléfonos no es raro, ¿eh? Ha pasado, ¿eh? Vamos, además el número era 999999. Que cuando yo llamé me dice, usted está loco, este número no existe. Pero curiosamente, cuando ya entra la vida, se relaja, ya está tranquilo. Y es cuando mi madre entra, porque no tengo que decir que dice, es que va a buscar a los niños, que no los veía. Cuando ya salió a buscarnos a nosotros. Y cuando ya él volvió y le dijo, dolor, está ahí. Tú ya, pero está ahí. Entonces cuando ella ya reaccionó un poco y dijo, parece ser que me... La verdad es que lo que nos quedamos todos los... Pero sos duro, ¿no? Sí, sí, pero la satisfacción, entre comillas, es que mi madre no sufrió. Mi padre tuvo una madre que... Las personas que fallecen de una forma así más dura tardan más tiempo en irse. No solo que tarden más tiempo en irse, es que lo que pasa es que como la vivencia es distinta porque tú lo tienes en un hospital, son muchos meses que estuvo sufriendo, pero veía la familia, ¿no? Veía toda la familia, como nos vemos, como nos reuníamos todos los hermanos. Entonces lo que ocurre es que él quiere seguir, pero porque quiere ayudar. Si es verdad, yo es que hablar de mí me da mucho coraje, pero yo tengo la capacidad de ver cómo trasciende esas almas, ¿no? Esa energía, yo veo que esa energía sube y evoluciona de una forma, y sin embargo hay otras que evolucionan mucho más lento. Mi padre tiene un aura, vamos a decir, una energía muy fuerte, sabe dónde está. Que por cierto, cuando mi padre falleció, al poco vino y me dijo, yo, tú tenías razón de cómo eres. Yo, porque él estaba muy atraído a la iglesia del hermano mayor de la Candelaria, el periodo de honorario del Calvario, el gran poder, no dejó una potencia, incluso del mismo gran poder para mi madre estaba enfermo, que él estaba muy vinculado a la iglesia. Y por eso le costaba trabajo. Cada vez que yo hablaba, ¿no? En la reunión de familia, yo hablaba de los míos, porque mi hermano era muy pesado y ¿no? Y él me dedicaba y siempre decía, porque él hablaba poco, ¿no? Hablaba poco, pero cuando hablaba, hablaba. Y le hace así, como dice, bueno, si tú lo dices, sin embargo, es cierto, cuando él ya se fue, vino y me dijo, tenías razón, lo que hay aquí. Podemos haber una cosita ahora con el público, ¿vale? es la 1:30 casi, un minuto falta. Yo os voy a pedir que bajéis, tú con cuidadito, Rafa, y que deambuléis por aquí, que andéis por aquí. Podéis tocar a la gente, pero no podéis hablar ni ellos, ni vosotros con ellos, ni ellos con vosotros. ¿Vale? Vosotros también lo habéis entendido, ¿verdad? Pues os voy a invitar a que bajéis. Voy a llamar a Antonio Reynoso de nuevo, que suba acá, que traiga las máquinas. ¿Una o dos? Una. ¿Prefieres quedar? Ahí, es que hay algo. Yo me siento mal y no quiero. Es como si alguien que hay. Hay alguien aquí que es raro. ¿Qué es raro cómo? Que no me gusta nada. Daros la muertecita, aunque como... sea. Daros la muertecita. Y tengo la sensación, no sé, como no sé, de dolor, no sé. Mucho no. Calor. Es el sitio. Es el sitio. Bueno. ¿Cómo se apaga? Y una vez que ellos están bajando, darse la vueltecita. No, él no te va a decir nada, o sea que... Llamo a mi compañero Antonio Reynoso. Antonio, coge un micro, por favor. Y mirad, lo que vamos a poner Antonio y yo ahora es una maquinita que nosotros le decimos una ouija electrónica, pero por darle un nombre, realmente se llama Ovilus 3. Era lo que Josep Guijarro me estaba pidiendo, una maquinita, por favor. Nosotros le hemos puesto ese nombre, ouija electrónica, porque coincide bastante. Pero realmente es lo que nosotros llamamos, como os comentaba, una Ovilus 3, ¿no? Es una máquina la cual tiene, te crea un campo de ruido blanco. Sobre ese campo de ruido blanco, Rafa, no hables con nadie. Con nadie. Un campo de ruido blanco, y ese campo de ruido blanco, que es el típico... de las antiguas teles, ¿os acordáis? Estas teles que eran culonas de tubo de imagen. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo que se genera es una portadora de audio. A los que hemos estudiado electrónica, esto no os sonará. Y te genera un campo en el cual verbaliza un mensaje. Si aquí hay algo, o con alguno de vosotros hay algo, esto habla. Es sencillo, ¿verdad? Pues eso vamos a hacer ahora. Antonio lo está acabando de preparar. ¿Lo preparamos? Sí. ¿Funcionando? ¿Empezamos? Empezamos. Le ponemos un micro orientado, dedicado nada más que a eso. Dale que se escuche también. Así, estupendo. Cosas que pueden pasar. Primera cosa, que eso no hable. No se nos puede decir nada. Es decir, esto puede funcionar o no puede funcionar. Segunda cosa que puede pasar, que esto realmente empiece a verbalizar mensajes, empiece a decir algo. Si dice algo, Antonio le va a colocar el micro y lo vamos a ir escuchando, lo vamos a ir traduciendo. Vamos, traduciendo es poniendo más sencillo lo que está diciendo, ¿vale? Porque muchas veces al oído no es fácil. Antonio, si quieres puedes también deambular por aquí, por el patio de butacas, no hay problema. Pero llévate un micro. Aquí viene algo, ¿no? Cosas que han pasado. Pues mirad, hay una ruta que yo hago en el cual hay una chica, venía ella completamente vestida de negro, Y esta chica vestida de negro, cuando yo empiezo a hacer esto, ella dice simplemente, uy, yo esto no lo hago, a mí me da miedo. Y pega un paso para atrás. La máquina le dice, detente. Ella se queda mirando y dice, detente. ¿Quién eres? Le dice la máquina, tu madre, muerta. La chavala se queda un poco sorprendida. Dice, si eres mi madre, si eres mi madre muerta, ¿de qué moriste? Y le dice esto, de olvido. La madre murió de Alzheimer. Es decir, que coincide bastante con lo que realmente pasó. Hay más casos. Hay otro caso en el que... Hay otro caso en el que nos viene a pasar algo muy interesante, en el que una chica colombiana, estamos en el museo, y ella dice simplemente, empieza la máquina a hablar, dice literalmente, hermano, muerto, cáncer. Vaya por Dios. Dice la chica, creo que es mi hermano. ¿Le puedo preguntar? Claro que sí, pregúntale. Rosa, no hables con nadie. Claro que sí, sin problema. Aquí viene. ¿Quién eres? Le cuesta. Por favor. Por favor, ¿qué? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos ayudarte? Se mata. Se mata. Por favor, se mata. ¿Quién se mata? Esto, como veis, no es inmediato. En la tele lo veis editado. ¿Quién se mata? ¿Está relacionado con alguien de aquí? Muy bien. Trabajando, se mata trabajando. Dentro. Dentro. No sé, será dentro de un recinto o algo. ¿Ya? Estoy aquí. Vale. Ir subiendo, los medium, ir subiendo. Luego. Luego. Madre. Inocente. Esa es la tuya, ¿no? Un minuto más y pasamos con los medios. dolores. ¿Qué ha dicho? Yo te he dicho a veces. A veces. El funeral. Y aquí está ahí, ¿eh? Y aquí también. Corta allí. Esto es una sesión de... Este está encendido. Sí. Esto es una sesión de Ouija electrónica, como habéis visto. Y como habéis visto también, bueno, pues el resultado es el que te va lanzando. Ahora veremos si sí o si no. Han estado compartidas ambas. La tuya está más activa al final. La mía está más activa al principio. Y ahora que los tenemos aquí, vamos a, ya que están cortadas las máquinas, ya habéis visto cómo funciona esto, que es lo mismo que hacer psicofonía. No es una spirit box, no os confundáis. Ni es una app que te puedas bajar de ningún sitio, nos la han imitado, pero no te la puedes bajar de ningún lado. Es un software, es un aplicativo exclusivo, ¿no? Estoy con vosotros. Toñi y Merche han sido remisas a bajar, porque dicen que el sitio, que le pasa al sitio. Está muy cargado. Lo noto muy. Pero el sitio sí, o las personas que están aquí. No es el espacio. Yo, por ejemplo, antes no he querido bajar porque tengo la sensación aquí de mucha mucha pesadez en el pecho, las palpitaciones muy fuertes, como de agobio, y mucho calor del cuello, para mucho calor, como si estuviera sudando, mucho calor. ¿Hay alguien por aquí que está malo, o que tiene alguien malo, o alguien que se ha ido, que sea de un infarto, algo así? No sé, algo hay. Alguien que se ha ido precipitadamente y cerquita. Bueno, pero es que no sé si se ha ido, quizá persona tiene un familiar malo, no lo sé, pero la sensación que tengo es esa de muy malestar. Malestar. ¿Y tú, Merche, también tienes la misma sensación? Ha sido una sensación muy rara, porque yo al principio veía como un niño, y notaba un niño, pero después lo que quería era ir a una vuelta a otro sitio, pero para la parte de atrás. Me llamabas en la parte de allá. La parte de allá atrás. Sí. ¿Y cuando has estado allá atrás, has llegado a ir allá atrás, o, sí, o no has preferido evitarlo? No, sí, he llegado, y porque hay un chaval, un hombre joven, y yo lo veía, un hombre joven, pero que estaba, que no lo ubicaba. ¿Pero un hombre joven de aquí o de allí? De allí. De allí, pero que está aquí. Vale, sí, ya. La gente es vivo, ¿verdad? Ya. Ya. Y entonces me iba a acercar por allí, y el chico no se enteró muy bien que había fallecido. ¿En qué edad puede tener, más o menos? Era joven. Joven, un chaval joven que está por aquí, ya está. Sí. ¿Viene con alguien de aquí o es del sitio? Viene con alguien. Viene con alguien de aquí. Sí. Estupendo, estupendo. Rosa. Dígame. ¿Sensaciones? Hola. Déjame esto. Hay un pastor alemán. ¿El qué? Un pastor alemán. Un pastor alemán. En el pasillo. Para arriba, para abajo. Mira, eso es interesante. Se lleva la cola para arriba, pero se lleva la cola agachada, pero no para de moverla. ¿Vale? Él está dando vuelta porque el dueño tiene que estar en el pasillo. Lo que no le señala es que es el dueño. Si ha dicho un chico de uno. No te puedo decir, espera, no es mayor, pero tampoco es un chico joven. Está deteriorado por una enfermedad física y algo de depresión. Busca a su madre. Se llama Loli. Loli. Mm-hmm. Loli. Loli. Además, él lleva dos muletas y lleva como aparatos en los pies. Puede ser una. Ahora vamos a ver si va coincidiendo con ello. Rafa. A ver, dime. ¿Hay que llamar a alguien lo primero? Perdón. Sí, ¿te ha llamado alguien? Sí, además tengo que pasar que ahora me perdonáis un momentito, ¿no? Que yo me sitúe. Porque obviamente a mí me entran a saco, entonces y ahora los tengo que poner en orden. Digamos, no puedo. Vamos, primero es tu nombre. Ha aparecido de vuelta. Es para mí. Tu mujer. Y tu hija de tu mamá. Dice que está bien. Que está bien. Que no se preocupe. Adelante. Foto. Cuando era joven. Sí, te donde le gustaba ir. Fantástico. Más. Era como alegría, ¿no? Me dice que. Se ampare. No que se refugie, sino que se una, ¿no? Que se junte más ella con su hija Irma, porque no es ni ningún esto ni ningún beso, ¿vale? Es simplemente que si están las dos juntas, pues esto lo llevará más. ¿Qué más te llega? Gracias por contarla. Lo que le sí. Se me ocurre. Bueno, antes me ha pasado un detalle que esto va para Paco. Hasta en una situación similar a la mía, fallecimiento de su padre y su madre. Lo que pasa es que me dicen que esté tranquilo, que está junto, que está bien, que no se preocupe. Siempre entramos en esa preocupación cuando nuestros seres fallecidos se van, porque obviamente nos conmueve y queremos saber, ¿no?, qué es lo que ha salido. Habla de que lo tiene ligado a ella, sin más. Un simpático. Y que Paco que se mire la salud. Bueno, que se mire la salud, no, que se cuide la salud. Que aunque él es muy fuerte, pero hay que controlar. Hay que tener control. Me dice que, como anécdota o recuerdo, algo que se le ha quedado muy impregnado es cuando vivían todos juntos en la ropa. Mamá me lo ha dicho muy claro. Que están bien, que están felices, que están tranquilos. ¿Qué ha pasado? Gracias por contarla. ¿Está bien? ¿Está bien? Me alegro muchísimo. Hostia, me he entrado. No, el gobierno que acaba de llegar me ha llegado como una bofetada porque es joven. Este chico ha fallecido porque tuvo un accidente laboral, es lo que me dice. Y aquí está su madre Dolores con una amiga, pura, que este me cuesta más trabajo porque obviamente tiene un sufrimiento, ¿eh? Que conste que donde él está bien porque no hay ni dolor ni sufrimiento, ¿vale? Pero si es que hubiera gustado estar más tiempo aquí, disfrutar más de esa relación con su familia, con su madre, ¿no? Obviamente no es un sufrimiento para él, ¿vale? Porque no lo es. Pero sí quiere. Y repite que esté tranquila, que le estamos bien. Además, incluso fíjate, es curioso. Juan Diego, dice. Y es, además, tiene tanta energía, tiene tanta fuerza que obviamente es lo que hemos visto. Por ello dicen que ha habido una persona joven que la han visto por aquí y obviamente era él. Porque él no ha trascendido. como su fallecimiento ha sido de esa forma tan brusca, que le ha pasado igual que a mi madre, no se dan cuenta de que en un principio, ¿no? Ya obviamente sí, ya se está dando cuenta de que han transcurrido. Entonces, claro, sigue estando muy conectado, o son conectados. ¿Qué es lo que ocurre? Que está todavía tan así, que hasta en su casa le da señales, ¿no? Le demuestra que, pues mira, estoy todavía aquí. Llegará un momento, por supuesto, que trascienda, porque obviamente tiene que trascender, pero de momento sigue estando ahí. ¿Algo más? Gracias, buen día. Bueno, me hablan de, en relación con Pedro, hay una parte que, bueno, Pedro, me hablan de, hay otra vez que me dan detalles para que, como habla más con Pedro, haya una distinción, habla de que una persona muy culta, pero cultura, o que tiene algo que ver con, bueno, con cultura, es la palabra. Hay un mensaje para alguien de aquí, pero no lo estoy entendiendo porque lo que habla lo habla en valenciano, en catalán, y yo mi valenciano y mi catalán es muy cortito. Entonces no le puedo dar exactamente ese mensaje, pero sí me dice que tiene una relación, no es si padre o abuelo, abuelo. Yo me. Sí, abuelo. Vale, está más ligado a lo del abuelo. Ante esa fachada de persona, vamos a llamar dura o rígida, ¿no? Llamarlo como queráis, más fuerte, entre comillas, se encuentra un hombre que tiene sus temores, sus inquietudes, y que obviamente había que mirarlo desde esa perspectiva. Pero sí es verdad que dice que lo que sí le gusta es el camino que ha cogido, que lleva, es el correcto, ¿no? Es bueno. Y que sobre todo se pega a las personas que quieren, porque obviamente le van a dar ese aporte de alegría. Y dice que sabe perfectamente que él se acuerda de él. Te veo muy emocionado. Gracias. Te veo muy emocionado, Rafael. Sí. Porque hay muchos tipos de energía, ¿no? Hay muchos tipos de situaciones de vivencia. Yo me he sentido vinculado, ¿no? Me he sentido como en la situación, ¿no? Con Paco, por ejemplo, porque yo también he perdido a mis padres, ¿no? A los dos. Y ya, como bien saben, menos de un año. Y el temor, yo no tenía ese temor porque yo por suerte o por desgracia, llamarlo como queráis, los he podido ver, no los he podido saber cómo están. Lo que más nos duele a la mayoría es no saber cómo están nuestros seres queridos, cómo están esas personas que fallecen. Pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que ese mundo es muy distinto a lo que vivimos aquí. Eso es totalmente energía, ¿no? Totalmente fuerza, no hay dolor, no hay esa pena, no hay ese sufrimiento. Pero sí es verdad que, hombre, el chico este que quieren hablar, ¿no? Sí, Juan Diego, creo que se llamaba así, Juan Diego, me ha conmovido también mucho por su juventud y por la forma de irse. Tengo, mira, Rafa, tengo a Antonio, que tiene un micrófono allí, y quiero que, en función de lo que ellos han dicho, ¿vale? Si hay alguien que le encaja los mensajes que se han ido dando, con vivencias, con situaciones personales, que lo digan. ¿A alguien le encaja? Aquí tienes una chica, aquí. Ahí la tiene. Dinos tu nombre, por favor. Inma. Te llamas Inma. Inma, Rafa. Uh-huh. Cuéntanos, si quieres contarlo, ¿eh? Ayer este día se le dio mi padre. Pensábamos estar en el hospital yo un mes y medio. Dos días antes de salir, se querían echar al hospital porque se había estado bien y que hacía allí. Y de repente empezó a empeorar. Empeoró y el 14 de febrero, fíjate que día, pues se fue. Yo siempre he dicho, ¿cómo te va el 14 de febrero en mi compra de mi hermano? Y no sabiendo ya si está bien, no está bien, pues lo incineramos muy pronto porque él quería incinerarse muy rápido. Y yo siempre estaba muy pegada a él y a mí. Porque siempre me ha dicho que yo estaba sola, que no tenía queja, que estaba siempre con nadie. Y siempre estaba pendiente de que estuviera bien, de que no estuviera sola. Y yo me quedé con la pena de que él se fue y no me vi con pareja, y me ha dejado sola. Bueno, sola, sola no estás, porque él lo ha dicho bastante claro. Tienes al lado un pilar también, que es lo de la pareja. Él sabe que yo a mí no me gusta hablar mucho del futuro, ni me, porque yo estoy ahora vinculado a otros temas, no estoy ya más con ese tema de mirar el futuro, ver el futuro. Sí te digo que no te preocupes por lo de la pareja, no te preocupes por nada, tienes que vivir tranquila, porque él habla también de abrir caminos. Si él habla de abrir caminos, porque obviamente va a estar ahí y te va a echar esa mano en ese aspecto también. Lo que sí es verdad que dice es que te tienes que abrir un poco más en la mente, ¿vale? Que no te cierres tanto en toda esa no sé cómo eso no lo puedo decir. Pero bueno, tú me entiendes. Y que seas más abierta, ¿vale? Y que no tenga. Porque él habla de un poco como de timidez, y yo más que timidez lo que veo es que tú te valoras poco, tú lo que haces es que te cierras en ti misma por eso. Ábrete, eres una persona que vale mucho, tiene un interior muy fuerte y bastante bonito, pero déjalo que la gente lo descubra, no seas tan cerrado. Eso es lo que digo. ¿Su padre está bien? Su padre, es tu padre, ¿no? Sí, sí. Me has dicho, ¿no? ¿Su padre está bien? Sí, sí, además, incluso lo primero que dijo, que no tuviera ningún problema, sino que pensando en que está mal, porque está bien. Ya he dicho antes que cuando nosotros dejamos este mundo, o esta existencia, vivimos otra, muy distinta. No es que todo el que esté ahí está en paraíso, no, pero sí es verdad que mucho, sí. ¿Quién más? Gracias, Gemma. Gracias. ¿Quién más? Por allí, por aquí, por aquí. Bueno, aquí me dicen una fila entera. Ven, bueno, por allí. Allí al fondo. Ahora vamos aquí a la primera fila, no os preocupéis. Bueno, la primera fila, vaya. Dime. Pues creo que es Merchi. Merchi. Sí, se acercó porque veía a un muchacho joven que tenía una sonrisa muy bonita, que no se pudo despedir, que no sabía que se había ido, porque fue, y bueno, de que nada más que le dijo de la sonrisa, pues ya era muy valido. Que falleció el 19 de marzo de ahora unos 15 años y murió con 28 años. Y es cierto que no se dio cuenta de que fueron 10 meses de enfermedad de cáncer y finalmente lo sedaron, pero no esperaban que falleciera, él se quedó tranquilo. Y es verdad que a partir de ahí, bueno, pues. Además tiene esa sensación que me dijo ella de que no se pudo despedir, porque en verdad no se pudo despedir de nadie, porque tampoco esperamos que se lance tan abrupto, ¿no? Abrupto. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana, muchas gracias, hija. Gracias. La verdad que está bien, está tranquilo. Muchas gracias. Sí, nada, ya está. Gracias. Antonio. aquí a esta primera, segunda, esta tercera fila, también me marcan la segunda, aquí. Tercera fila, aquí. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, nosotros somos familia de Juan Diego. Lo de Juan Diego ha sido también reciente. Y bueno, nosotros ni creemos ni no creemos, ¿no? En estas cosas, como mucha gente, ¿no? Habrá gente que más, gente que menos. Bueno, y lo que sí nos llegó el cartel, ¿no? Del evento, Teatro Juan Diego. Ah, mira, correcto. Y fue que hasta ayer por la tarde estábamos en mi casa decidiendo si veníamos o no veníamos. Y al final decidimos venir. Y su padre Juan Diego, su madre Dolores, quien nos mandó el cartel fue Puri. Pues bueno, ¿verdad? Os digo una cosa muy simple, ¿vale? Como he dicho antes, tenemos que tener en cuenta que cuando una persona fallece bruscamente, ¿no? O ha tenido un accidente, como en este caso, cuando tiene que trascender es más complicado. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta. ¿Vale? No se dan cuenta de que se han dado. Entonces actúan como con normalidad. Va a su casa, va a ver a la familia, ve a su padre. Lo que sí es verdad es que él sufre por una cosa muy simple. No es un sufrimiento, es más bien que no quiere que ocurra, que se llore. Verá, es muy complicado, ojo, porque yo he llorado con mis padres y todo el que se lo va a un ser querido llora. Pero lo que él quiere decir es que entendáis que él está bien, que él está en un plano que no hay sufrimiento, que no hay dolor, que haya lo que haya ocurrido, él está. Además, incluso los más. Lo que más curioso me ha resultado es más sentido con tantas cosas es que sí no va a ayudar. Es decir, lo que no lo proceso, o lo que hago esto, y la pizza de aire, y que si me ha tocado. Pero es para que sepáis que sigue estando ahí, que sigue, y que va a seguir. Pero lo que tenéis que hacer es pensar siempre en lo bueno, en todo lo bueno, en todos los momentos buenos. ¿Por qué? Porque es ahí donde él tiene o recupera más energía. Tened en cuenta que, como he dicho antes, nosotros somos pura energía. Y lo que necesitan es esa energía. ¿Para qué? Para seguir dando lo que tienen que dar, para seguir. E incluso, verán, yo sobre él hay una cosa o hay una cuestión que me resulta un poco, porque él me ha dicho antes, te noto así como raro, claro, porque al entrar con tanta fuerza y entrar de esa forma tan directa, lo que él dice es que de alguna forma tenéis que entender que lo que hay ahí, ¿vale? Hay que entender lo que hay ahí más allá, que no es solamente que lo único que hacemos. Porque él habla, fíjate, ahora desde este lado, ¿no? Hablando, dice, entiendo ahora muchas cosas, estoy entendiendo muchas situaciones, estoy entendiendo cosas que antes me costaron. Porque como bien ha dicho él, hay quien crea, quien no cree, y hay quien dice, estamos todos locos. Pero él, sin embargo, ahora está viendo y aprendiendo de qué forma aportar algo a ustedes. ¿Vale? Así que todo lo que está haciendo y todo lo que está creando es para eso, para que sepáis que está ahí, que estéis bien y con ese bienestar vuestro le deis esa energía que necesita. ¿Vale? La verdad es que duele, es triste y a mí me ha dolido también, ¿vale? Porque lo he vivido, pero lo digo que está bien. ¿Alguien más? Último, ¿vale? Bueno, ¿tú crees? Antes has dicho que estaban hablando en valenciano, catalán. No sé si en la sala ya hay más valenciano. pero yo vengo precisamente de Valencia y no sé si ese mensaje es para mí o alguien en la sala, o como no lo entiende, no puede ver cómo es, o... No, porque obviamente a mí me pasa muchas veces cuando voy con él. Vamos a alguna investigación, estamos en sitios muy antiguos, ¿no? Y hablan a lo mejor como te diría, en latín, y yo digo, mira, tiene muy cortito. El día que estuvimos en Itálica te hablaban en latín. Efectivamente, y entonces, obviamente, yo cuando hay algo que no entiendo, no quiero dar un mensaje falso, porque yo me puedo equivocar a la hora de... Más que nada porque no los entendemos. Te puedo decir que está bien, por la forma que ha reaccionado, sí, ¿entiendes? Está bien, porque cuando ellos tienen esa capacidad de venir y decir, estoy, es porque están bien. Normalmente cuando no se está tan bien en el otro lado, o porque van a cambiar ya de situación. Yo sí creo en la reencarnación, hay gente que no, pero yo creo, o se van a reencarnar o van a evolucionar. Última pregunta o última persona, Pedro. Aquí, bueno, es un poquito reactivo a hablar, pero hay dos cosas que sí quiero manifestar. Una es con respecto a los niños, ¿vale? Los que somos de la casa, y bueno, yo por muchas cosas. Aquí en esta zona, precisamente en esta zona es donde el niño, pues bueno, traquetea y juguetea más, ¿vale? Los que somos de la casa sabemos de lo que estamos hablando, de la paloma, va a intentar estar mucho por aquí, y es un niño. Así como Rubito, unos 5 o 6 años, y que se dedica a traquetear mucho. Me encanta que lo diga porque ya a mí me tratan de loco. Y bueno, pero vale. Luego, en la parte final donde la biblioteca, donde está la casa antigua, hay un hombre mayor con un móvil, hay un jefe de verde, que como al final de cabrera me queda guapo. Pero bueno, eso podéis ir a verlo. Luego, toda la mayoría de gente de esta sala, quien me conozca como concejal o como Pedro, pues conoce a mi padre, que es Oscar, a mi madre, que es Mara, y bueno, sabe que yo nací en Barcelona en su momento, pero mi abuelo se llamaba Pedro, mi padre se llamaba Pedro, y hablaba catalán. Hostia. Yo nací siendo catalán hablante. Y con la cultura desde luego. La agricultura, porque yo soy con la agricultura. Y es muy joven desde pequeño, de hecho era de los que les comía todos los libros. Yo era de una familia muy humilde, la que tenía un libro era lo raro de la familia, era que te gustara los documentales que tenían los abuelos. Yo soy también. Entonces, mi abuelo, yo lo me tengo un poco a poner, ¿por qué me sentí representado? Mi abuelo era el único que no hablaba en mi casa, mi abuela era la que me echaba de casa, mi abuelo era siempre el recio. Y cuando yo a los años recuperé un poco el contacto con ellos, que yo era mi abuelo no me habló, lo único que fue romperse a llorar y a llorar saber que estuve ahí. Él murió el 8 de mayo, el día del cumpleaños de mi abuela, la que murió. Entonces, pues bueno. Si va por ahí, pues encajo perfectamente con la descripción, que esto parezca un poco coña. No, para nada. Pero sí. Además, incluso fíjate, hablaba catalán y mucho aburrido. Incluso fíjate, es tan. Voy a decir seco, entre comillas, porque tal y como me lo ha dicho, si yo te lo traduzco, me puedes llamar tu desaburrido a mí, porque lo ha dicho tan seco. Dile que va bien. La cosa sabe. Digo, yo ahora se lo explicaré en andadura, tranquilo. Y dile que a la gente te quiere caer, ¿vale? A la gente te quiere caer. Yo también se lo traduciré. Entonces, todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy traduciendo. Ya te digo, es. Era el último, la última persona, Pedro. Pero no, yo tenía una cosita, dime. Yo solo quiero hacer una pregunta. Yo trabajo aquí todos los días, de 1 a 10 y me tienen este año. Que si te van a hacer algo, ¿no, hija? ¿O te lo vas a llevar? Tú ya estás viendo pasar muchísimas cosas. Vale. Entonces, yo lo que quiero saber, porque yo mañana vengo aquí otro más atrás. Que si, si lo vamos a dejar tranquilo, ¿no? ¿Se van a quedar aquí todos los camellos? No. Yo trabajo aquí con los pies. Vamos. Pero que sí te digo que lo que vienen acompañando a las personas con su se van a estar dando versión, pero por una cosa muy simple, porque van a arraigar a su familia. Ah, si alguien se enamora de ti, se quiere quedar aquí por su familia. Qué difícil es vender una póliza eso. Totalmente. Pues llegamos al final de este encuentro que hemos querido llamar Medium, que yo he querido que hoy aprendamos. Cada uno de los que están aquí sentados tiene 4 horas para echarle. Evidentemente no tenemos ni 4 horas ni habría cuerpo que lo aguante, pero sí es verdad que se ha querido hacer un recorrido por la historia de la mediumidad y del espiritismo. Creo yo que a nivel de noción cultural os la lleváis. Se ha hecho una breve semblanza, muy breve, de la vida de estas 4 personas, que más allá de sus facultades son personas que están aquí hoy desinteresadamente, como estoy yo, y simplemente con el ánimo de enseñaros, con el ánimo de mostraros cómo son, de sus cualidades, de ayudaros, incluso en el caso de aquellas personas a las que hoy han ayudado. Y si los dejamos un ratito más, pues seguramente hubieran captado más presencias, ¿no? Que hemos puesto unos aparatos a funcionar que ya indicaban una parte. Yo no voy a repetir mensajes. Están grabados, creo. No están grabados. Sí, están grabados. Tengo la grabadora. Pero ha sido también muy gráfico lo que han dicho, ¿no? Y se relaciona con lo que hay. Por lo menos a mí, que la mente me funciona rápido, lo tengo relacionado rápidamente. Y luego la demostración que han hecho ellos 4, que creo que ha sido bastante acertada. Podréis creer en esto, no podréis creer en esto. Yo no estoy aquí para que creáis. Ellos no han venido aquí para que creáis. No hemos venido a eso. Hemos venido a enseñaros, simplemente, a mostraros que hay un camino. La crítica es libre, lo podréis criticar, por supuesto, la crítica es libre, pero lo que no se puede criticar es la jana, es el interés y es la voluntad de ayuda, que con eso me quedo. Yo aquí hoy no he sido el protagonista, el protagonista han sido, o los protagonistas han sido ellos 4, y ahora sí os pido, por favor, un aplauso a ellos 4. Y a todos vosotros, simplemente mi agradecimiento expreso porque hayáis estado aquí. El agradecimiento al Ayuntamiento de Bermujo por la cordialidad y por el trato que siempre nos dispensa. A la Asociación Hispal por organizar esto y a vosotros siempre por asistir. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Pónganse cómodos, cierren los ojos y compartan con nosotros esta reflexión. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Desde que el ser humano aprendió a mirar las estrellas, desde que encendió la primera hoguera en la oscuridad, ha habido una pregunta que lo acompaña como una sombra inseparable. ¿Por qué existe el mal? ¿Y qué es realmente el bien? La historia de la humanidad no es sólo la historia de guerras, imperios o descubrimientos. Es la historia de una lucha invisible, constante, íntima. Una batalla que no solo ocurre en campos de batalla, sino dentro del corazón humano. Es la eterna lucha entre el bien y el mal. Mucho antes de la filosofía, antes de las religiones organizadas, nuestros antepasados ya intentaban explicar el mundo a través de mitos. Y en casi todas las culturas encontramos la misma estructura, una fuerza luminosa enfrentada a una fuerza oscura. En la antigua Persia, el zoroastrismo hablaba de dos principios eternos, Ahura Mazda, la luz y la verdad, y Angra Mainyu, la oscuridad y la destrucción. No era sólo una metáfora, era una explicación del universo. La existencia misma era un campo de batalla cósmico. En el antiguo Egipto, el orden estaba representado por Mat, mientras el caos era personificado por Apophis, la serpiente que cada noche intentaba devorar al sol. En la mitología nórdica, el Ragnarok no era sólo el fin del mundo, era el enfrentamiento final entre dioses y fuerzas del caos. Y en la tradición judeocristiana, la caída de Lucifer simboliza la rebelión, el orgullo, la ruptura del orden divino. El bien no solo se opone al mal, el mal nace, en muchos relatos, como una desviación del bien. Pero hay algo interesante en muchas culturas antiguas. El mal no es simplemente malo, es necesario. Es parte del equilibrio. Con la llegada de la filosofía griega, la pregunta cambió. Ya no era sólo una cuestión cósmica, era moral. Para Sócrates, el mal no provenía de una naturaleza perversa, sino de la ignorancia. Nadie hace el mal sabiendo que es mal, decía. Si alguien actúa mal, es porque desconoce el verdadero bien. Pero siglos después, pensadores como San Agustín profundizaron en la idea de que el mal no tiene sustancia propia. Es la ausencia del bien, como la oscuridad es ausencia de la luz. Y luego llegó una visión más inquietante, la del mal como parte inherente del ser humano. Sigmund Freud habló de pulsiones contradictorias. Carl Jung introdujo el concepto de la sombra, esa parte reprimida, instintiva, agresiva que todos llevamos dentro. No somos completamente luz, tampoco completamente oscuridad. Somos tensión, somos conflicto. Cada decisión diaria, decir la verdad o mentir, ayudar o ignorar, perdonar o vengarse, es una pequeña representación de esa batalla milenaria. Las leyendas son el escenario simbólico donde esta lucha se vuelve épica. El héroe representa el orden, el sacrificio, la valentía. El monstruo encarna el caos, el miedo, lo desconocido. la historia de San Jorge y el dragón no es solo una bestia, es el terror colectivo. Es aquello que paraliza a la comunidad. El héroe no solo derrota a la criatura, restaura el equilibrio. En la mitología griega, Heracles enfrenta bestias imposibles. Perseo decapita a Medusa. Teseo entra en el laberinto para vencer al Minotauro. Cada monstruo simboliza algo interno: la ira, el deseo descontrolado, la ambición, la soberbia. Incluso en las leyendas medievales artúricas, el conflicto no es solo externo. Lancelot, Arturo, Morgana, la traición, el deseo y el orgullo son fuerzas que destruyen desde dentro. Porque el mal más peligroso no siempre ruge, a veces susurra. Las grandes religiones del mundo estructuraron la lucha entre el bien y el mal como un camino moral. En el cristianismo, el pecado y la redención forma parte de un viaje espiritual. En el Islam, la yihad mayor es la lucha interna contra las propias debilidades. En el hinduismo, el Bhagavad Gita presenta una guerra externa que es, en realidad, un dilema ético interior. El bien no es simplemente obedecer reglas, es elegir conscientemente el camino correcto cuando sería fácil hacer lo contrario. Y eso es lo que hace que la lucha sea eterna. La elección nunca desaparece. Pero no todo es mito. El siglo XX mostró que el mal no es solo una alegoría. Guerras mundiales, genocidios, bombas atómicas, la humanidad fue capaz de una destrucción inimaginable. Hannah Arendt habló de la banalidad del mal. El mal no siempre tiene un rostro demoníaco. A veces es burocrático, a veces es obediente, a veces es cotidiano. Es lo que hace más inquietante. Porque entonces la pregunta ya no es ¿quién es villano?, sino ¿podría yo convertirme en uno? El cine ha sido uno de los grandes escenarios modernos donde esta lucha cobra vida. En la película El Caballero Oscuro se presenta una de las reflexiones más profundas sobre este tema. Batman no es un héroe luminoso, opera en la oscuridad, se ensucia las manos. Y frente a él, el Joker no quiere dinero ni poder tradicional. Quiere demostrar que el orden es una ilusión frágil. El Joker no es solo villano, es el caos puro. Y su objetivo es corromper moralmente a los demás. La pregunta que plantea la película es inquietante. ¿Qué tan firme es nuestra moral cuando la presión aumenta? En la película de Star Wars, en el tercer episodio, La venganza de los Sith, se muestra la caída de Anakin Skywalker. Él no nace malvado, ama, teme perder, quiere controlar el destino. Su caída es gradual. El mal en este caso se disfraza de solución, y ahí está la clave. Pocas personas creen estar haciendo el mal cuando lo hacen, creen estar justificadas. En la película El Señor de los Anillos se nos presenta un mal absoluto, Sauron, pero lo más interesante no es el villano distante, es el anillo. El anillo simboliza el poder que corrompe. Nadie es completamente inmune. Incluso los más nobles sienten su influencia. La lucha no es solo destruir al enemigo externo, es resistir la tentación interna. El cine contemporáneo ha abandonado, en muchos casos, la idea del villano puramente malvado. En Joker vemos la historia desde el punto de vista del antagonista. La línea entre víctima y verdugo se difumina. En la serie Breaking Bad observamos la transformación gradual de un hombre común en un criminal despiadado. No hay un momento claro donde la luz se apaga. Es una transición. Eso refleja nuestra época. El bien y el mal no siempre están claramente definidos. Vivimos en zonas grises. Filósofos como Nietzsche cuestionaron la moral tradicional. ¿Es el bien universal o depende del contexto cultural? En algunas culturas, el guerrero es héroe, en otras es agresor. Tal vez el bien no sea una entidad fija, sino una construcción que evoluciona con la sociedad. Sin embargo, hay algo que parece constantemente, la empatía. Donde hay compasión, cooperación y respeto, florece el bien. Donde hay deshumanización, indiferencia y odio, surge el mal. Al final, la lucha más importante no ocurre en el cielo ni en el cine, ocurre en decisiones pequeñas. Defender a alguien vulnerable, decir la verdad cuando conviene mentir, renunciar al beneficio propio por el bien común. No necesitamos espadas ni capas, la batalla se libra en silencio, y quizás esa sea la razón por la que nunca termina, porque cada generación debe volver a elegir. La lucha entre el bien y el mal no es un duelo simple entre blanco y negro. Es una tensión dinámica, es crecimiento, es conciencia. Sin oscuridad no apreciaríamos la luz, sin conflicto no existiría la elección, sin elección no existiría la moral. Tal vez el mal no pueda erradicarse por completo, pero el bien tampoco desaparece. A lo largo de la historia, cada vez que la humanidad ha tocado fondo, han surgido actos de valentía, solidaridad y sacrificio. Y eso nos dice algo poderoso. El bien no es la ausencia del mal, es la decisión activa de enfrentarlo. Y esa decisión es profundamente humana. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, aquí, en Real Betis Radio, la 96.8 de la FM, en el que espero y deseo que les haya resultado tan edificante e impactante como a mí, y que hayan aprendido también de ello. Nosotros tenemos una próxima cita, será la semana que viene, aquí, en este mismo horario, a esta misma hora, de 10 a 12 de la noche, pero que también nos pueden escuchar en la redifusión y nos pueden escuchar también a través de las plataformas digitales. No olviden, tienen una cita con Voces del Misterio en una semana. Entre tanto, escuchen nuestro Express, nuestros encuentros, escuchen también nuestro futuro, que son los diferentes apartados independientes que tiene este programa y que en iVoox y en otras plataformas están teniendo muchísima aceptación. Yo les dejo simplemente un deseo. Disfruten del misterio y sean felices. Gracias.